Tenemos, señoras y señores, aquí al cardenal de... Al cardenal de Valparaíso. Muchas chiquillas dicen que sí, porque a todos los papas le ponen seudónimo. A él le hubiesen puesto Cito. Entonces hubiese sido Papacito. Muchas chiquillas me lo han dicho. Señoras y señores, está con nosotros el abogado, exalcalde de Valparaíso, biólogo marino, chef, basquetbolista, amateur, comentarista de programas de política en la radio, telefonía chilena. Señoras y señores, con nosotros, Jorge Sharp, siempre con la gente. Don Gianni, habemos. Habemos Papa. Habemos Papa. ¿Cómo le va, don Jorge Sharp? Bienvenido a Carnaval. Muy bien, no tenemos claro quién es el Papa, ¿cierto? No, todavía no tenemos claro quién es el. ¿Quién el será? Papa, lo que sí sabemos es que salió humo blanco. ¿Tenía algún favorito o alguien que podría quedarse con...? Fumata blanca. No, mira, lo único, me gustaría que ojalá el Papa que saliera electo siguiera la línea del actual Papa. O sea, de que falleció, Francisco. Ajá. I. ¿Y cuál era esa línea? Era la línea de decir que el mundo tenía problemas de concentración de la riqueza, que los ricos, súper ricos, ultra ricos, eran muy ricos y que... Eso generaba pobreza y desigualdad. Era el Papa que había enfrentado los casos de abusos sexuales en la Iglesia. Uh-huh. Con harta determinación. Un Papa también que opinaba sobre lo que pasaba con Trump, con Putin. O sea, un líder. Un líder que intentó conectar con los tiempos actuales. Y no alguien que miró el tiempo que le tocó intervenir desde el pasado. Así que espero que, independiente de quién sea... eso se pueda mantener. Así que felicitaciones a todos los feligreses, a todo el mundo católico por este momento tan importante, porque además está lleno de misticismo, ¿no? Es como la fumata blanca, se encierran en una sala, sí. Sin celular. Bloqueado incluso las señales ahí de teléfono. Exactamente. El wifi era cónclave. Imagínate, increíble. Imagínate, ¿no? Increíble, claro. Fuera de serie. Fue rapidito, sí, prácticamente día y medio. Así y ya es. Habemos Papa. Jorge Sharp con nosotros, un nuevo capítulo de Siempre con la Gente, aquí en la radio Carnaval FM. Y es imposible, Jorge, no partir preguntándote, bueno, tu opinión, tu sentir, tu sentimiento ahí por el lamentable incendio ocurrido a la madrugada de este día miércoles aquí en el barrio Puerto en Valparaíso. Un dolor. Sin duda, cuando pasan cosas como estas en Valparaíso, en el barrio Puerto en particular, lo que uno siente es dolor, porque el barrio Puerto fue el lugar donde nació Valparaíso, Gianni. Sí, po. Ese fue sí. El barrio fundacional que se llama. Entonces, bueno, las causas de este incendio tan lamentable aún se están investigando. Hay una hipótesis que habla de que habría sido una pelea, una supuesta violencia intrafamiliar la que derivó en una pelea con consecuencia incendio. Nada, yo primero quiero enviar un saludo muy afectuoso a los damnificados por el incendio. Hay personas que están desaparecidas, ¿no? Hay tres personas que están en una situación de presunta desgracia. Hay una denuncia, varias denuncias establecidas. Bueno, yo espero que se pueda esclarecer lo antes posible. ¿Comparte los dichos de la alcaldesa Nieto solicitándole ayuda al gobierno? Porque aquí lamentablemente ella daba a entender como que Valparaíso ya estaban sobrepasados, no tenía el límite para poder avanzar en esta materia. Sabes que lo comparto. Pese que la alcaldesa no ha sido muy justa al momento de evaluar mi gestión, y he sido por esa razón crítica con ella, en este punto creo que la gestión municipal que ella lidera tiene algo a favor completamente. O sea, estoy de acuerdo con su opinión. O sea, la gente de repente no sabe, Gianni, pero uno dice, que Valparaíso es patrimonio, entonces tiene plata. Mentira. Desde el 2003, cuando a Valparaíso se le declara patrimonio de la humanidad, que no es toda la ciudad, es un polígono, que es el barrio Puerto, Cerro Alegre, Cerro Concepción, etcétera, etcétera, etcétera, el Cerro Cordillera, aparte del Cerro Cordillera, a Valparaíso nunca se le ha entregado plata todos los años, de forma constante y sonante, para poder recuperar su patrimonio. Hubo solamente una gran inyección de recursos al inicio, 2003, 2004, que fue un famoso crédito que entregó el Banco Interamericano de Desarrollo. Fueron como 90 millones de dólares. Todo el resto ha sido gestionado sin el apoyo del Estado. Entonces, una ciudad antigua, vieja, que tiene edificios de más de 100 años, requiere plata para poder recuperarse. y esa plata nunca ha estado de parte del Estado, ni del, al menos te hablo de mi experiencia, ni bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, con el que tuve la posibilidad de compartir, ni tampoco con el presidente Piñera, ni menos con este presidente. O sea, este presidente, el presidente Boric, va a terminar ahora su gestión y no va a haber dejado mucho, sino nada, en materia patrimonial. Por último, mira lo que te voy a decir, yo soy de otro sector político. Por último, Piñera compró los ascensores e intentó recuperarlos, fallando también. Pero, lamentablemente, este gobierno no ha puesto, a mi juicio, la plata, por ejemplo, para el patrimonio. Entonces, yo creo que el llamado que hace la alcaldesa es acertado. Y yo espero que la escuchen, porque la alcaldesa es del mismo color político, del mismo partido que el presidente. Los diputados que la salieron a apoyar son también del mismo color político que el presidente. El gobernador es del mismo color político que el presidente. Entonces yo espero de que ojalá ese llamado de auxilio que hizo tenga efectos, porque recuperar un edificio patrimonial es caro. Este gobierno va de salida ya, po. Bueno, que le queda un año, po. Que haga algo para el patrimonio, que deje la plata. O sea, nosotros le hicimos propuestas a todos los gobiernos para poder tener ingresos en materia patrimonial. A todos los gobiernos. Al gobierno de la presidenta Bachelet, Piñera y a Boric también. Documentos, propuestas, todos los diseños que la alcaldesa hoy día habla respecto a que tenemos un catastro, tenemos proyectos. Todo eso lo dejamos nosotros hecho. Ella está, enhorabuena, ocupando el trabajo que realizamos antes para poder avanzar por la ciudad. Entonces, yo creo que el llamado que ella hace tiene que tener solo una sola voz. El barrio Puerto, el patrimonio, para recuperarse tiene plata. El único sitio patrimonio de la humanidad que hay en Chile habitado es el de Valparaíso. Todo el resto son sitios que no están habitados. Entonces, las dinámicas de recuperación patrimonial son distintas. Aquí hay personas, ¿no?, que tienen conflictos, dificultades, hay comercio, hay distintas realidades, hay centros culturales en el barrio Puerto, hay juntas de vecinos, hay clubes deportivos, en fin, hay emprendedores. A mí me parece de que todo el mundo rasga vestiduras por Valparaíso, pero todos los que hablan mal de Valparaíso en general son gente de Santiago que viene a carretear una vez cada 6 meses a Valparaíso, dice que lo encuentra hediondo o feo, pero no entiende el problema de fondo que tiene una ciudad como Valparaíso que no tiene plata, po. Hemos discutido cuántas veces aquí sobre el tema del puerto. El puerto de Valparaíso no le deja plata a la ciudad. Uno podría pensar, ocupemos la plata del puerto de Valparaíso para recuperar el patrimonio de la ciudad. Esa es otra propuesta que nosotros hicimos. Y que tiene que ver con las cosas que me están llevando a postularme para el Senado, ¿no? Es decir, necesitamos que haya leyes que hagan que ciudades como Valparaíso, Los Andes, que tiene un puerto seco, San Antonio o Puchuncaví, tengan recursos de sus puertos para poder priorizar. Porque si no, se comen solo el ruido, la contaminación de los contenedores, y lo que se llama la externalidad negativa. Así que, en fin. Faltan 5 minutos para la 1:00 p.m, siempre con la gente, junto a Jorge Charba, aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM. Y como este programa está pensado en las necesidades, en las inquietudes, en lo que hoy día necesita la región de Valparaíso. Hace unos días leía un estudio de la Universidad San Sebastián y dije, le voy a preguntar a un experto en esta materia, a un abogado, a quien sepa, señoras y señores, si nos puede explicar de manera correcta sobre aquello. ¿A qué me refiero? Un estudio de la Universidad San Sebastián junto a Equifax, donde se identifica que la tasa de morosidad en la región alcanza un 24,2%. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 4 personas dejó de pagar sus deudas y cayó en un estado de morosidad. Insolvencia. O sea, no tienes plata para pagar las deudas. Correcto. Te pueden rematar los bienes. O sea, o como o pago las deudas. Hoy día es así la realidad de a lo menos 1 de cada 4 chilenos. Te cuento una historia que me pasó hace muy poquito a propósito de una publicación que hice en redes sociales sobre el asalto a mano armada que supone pagar el peaje de 5 lucas ahí en Quillota. Terrible. En horario punta, 7.550 pesos. Sí. Me escribe una... Al Instagram me escribe una familia, una señora de Santiago, era, ¿ya? Y me dice, alcalde, gracias por visibilizar... Bueno, me decía que era alcalde, ¿no? Pero, Jorge, gracias por visibilizar eso porque... mi pareja gana el sueldo mínimo, no gana más de eso, y nosotros tenemos a un hijo con una situación de discapacidad muy severa, y no tenemos otra posibilidad que pagar los peajes que pagamos en la región de Valparaíso porque vienen para acá y en la región metropolitana que no sea con deuda, en dedo 11. Imagínate. No tenían otra posibilidad, porque era comer o pagar el tratamiento y todos los gastos que supone de su hijo que tenía una situación de discapacidad muy severa. Entonces, es una realidad muy cotidiana de muchas personas que seguramente están escuchando la Radio Carnaval hoy día, el endeudamiento. Y eso lo hemos discutido. ¿Por qué? Porque uno de cada cuatro en la región de Valparaíso tiene esta tasa de endeudamiento porque los sueldos no alcanzan, porque los sueldos son bajos, porque tenemos que el 50% de los trabajadores y trabajadoras del país y de la región de Valparaíso ganan 500 mil pesos o menos. Entonces, lo que decías tú, o comes, o pagas la micro, o pagas los peajes, o te compras ropa para poder tener, y olvídate de salir a comer algo con tu familia a algún lado. Claro, porque antes uno pensaba, ¿no? Se endeudaba en comprarse un auto, en el crédito hipotecario para tener tu casa. Las personas mayores, las personas mayores se endeudan comprando medicamentos. Claro. Las personas mayores se endeudan comprando medicamentos. Entonces, claro, no es como en el pasado que tú te endeudabas quizás para comprarte un auto o una casa. Hoy día comprarse una casa también es demasiado difícil. Sí. Olvídate. Las comunas donde hay más morosos, La Calera, Nogales, Los Andes, Valparaíso, ¿tendrán algo en común todas ellas? Es muy probable los sueldos que se pagan. Que no son los mejores. También el estudio dice de que las mayores deudas están en Viña del Mar y en Valparaíso. O sea, tenemos este problema en toda la región. Entonces yo digo, bueno, se salvó a las ISAPRE. Se salvó a las ISAPRE. Sí. Traje la medida. Ya. ¿Te acordáis que hace un par de años el Servicio de Impuestos Internos le perdonó el pago de impuestos a Johnson? Claro, La Polar. Claro, bueno, sí, pues, y digo, ¿por qué no hacen lo mismo por la gente? ¿Por qué no se hace en este país lo mismo por la gente? ¿Por qué siempre se le beneficia más a los poderosos que tienen como para pagar lo que corresponde y no se construyen y se toman medidas para aliviar el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras de la región y del país? Entonces, cosas concretas, digo, Yanni, a propósito de las personas mayores que compran remedio con la tarjeta de crédito o endeudándose. Bueno, ¿por qué en el país no se discute sacarle el IVA a los medicamentos? Serían 19% más baratos. ¿O por qué? Y se puede, porque nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en el municipio de Valparaíso, con la farmacia popular logramos reducir hasta un 50-60% el precio de medicamentos. Ojo. O lo mismo con la canasta básica. O sea, una familia que gana el mínimo, ¿por qué no puede acceder a algún tipo de beneficio tributario que le permita algún tipo de beneficio que haga que los alimentos que tiene que consumir como canasta básica familiar sean más baratos, no paguen IVA? O sea, creo que esa discusión hoy día no está presente y hay que retomarla, hay que ponerla sobre la mesa, porque de lo contrario esta realidad no solamente va a mantenerse, sino que va a empeorar. El problema es que parece que nos estamos quedando sin plata. Hoy día vemos lamentablemente la crisis económica que estamos enfrentando, ni para la salud tenemos hoy día cómo financiar, por ejemplo, la situación que ocurre ahí en el hospital Van Buren. Sabemos, ¿no?, que la principal causa de cierre ahí de pabellones, el retraso además en las intervenciones, es por principalmente la falta de recursos. Hubo una comisión investigadora en los últimos días, se pensaba que se podía revertir con el presupuesto 2025, pero tampoco las noticias fueron muy auspiciosas. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis del Van Buren, Jorge? Bueno, plata, la plata donde corresponde, la plata no a las fundaciones ni a las ONG, no, la plata a donde las necesidades de la gente están, y esas están en el Van Buren. Una operación en el Van Buren puede tomarte más de un año, puede realizarla. Entonces, hay una propuesta muy interesante que realizó el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre, a quien he tenido la oportunidad de conocer, un tipo muy serio, y dice algo muy sencillo: implementemos un segundo turno de especialistas para hacer de que los pabellones del Van Buren estén ocupados las 24 horas. Eso no requiere un nuevo hospital, que también lo necesitamos, obviamente, pero es un tema de gestión, es decir, de contratar profesionales médicos, profesionales de la salud adecuados para que los pabellones estén permanentemente funcionando. Hoy día eso no se puede hacer porque no hay plata. O sea, podríamos reducir muchísimo los tiempos de espera de una operación en el sistema público, en el Hospital Carlos Van Buren, implementando una medida de estas características como las que propone el doctor Ignacio de la Torre. ¿Pero por qué no pasa eso? Bueno, porque el Hospital Carlos Van Buren está completamente desfinanciado. El otro día me encontraba con otro vecino que me decía que estuvo internado en el Hospital Carlos Van Buren, que los atendieron espectacular, y que, bueno, las enfermeras, los enfermeros le contaban las precariedades que el hospital tenía a propósito de la falta de insumos, a propósito de la falta de apoyo que han tenido de parte del gobierno para poder solucionar la crisis financiera que tienen. Entonces, aprovecho de mandarle un saludo a todos los funcionarios y funcionarias del hospital que hacen una gran labor. Entonces yo digo, en la ley de presupuesto, esto lo hemos comentado otras veces, Yanni, sí. La ley de presupuesto, que cuando se vote como corresponde, se vote entregándole toda la plata que necesita el hospital, no que lleguemos a mitad de año y no tengamos y no haya plata. El hospital necesita 60 mil millones de pesos al año para funcionar, que no les entreguen 40 mil millones, que les entreguen toda la plata que requieren para poder, por ejemplo, implementar medidas como las que propone el doctor Ignacio de la Torre. Son las 13 horas ya con 3 minutos, siempre con la gente junto a Jorge Sharp cada jueves aquí en los micrófonos de la radio que más se escucha, la radio Carnaval FM, y lamentablemente veamos viendo cómo entramos en estas crisis de salud, en crisis de educación, en crisis de vivienda, sumado además también al importante retraso que hay en la reconstrucción en las zonas de el mega incendio que ya nos afectó hace prácticamente un año y poco más, ¿no? Y hace unos días estuvo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, acá para la entrega de llaves en la comuna de Valparaíso. Pero, sin embargo, un informe de la Contraloría, que salió hace unas semanas, se informa que más del 80% de las familias damnificadas no ha podido iniciar la reconstrucción por la falta de acción del gobierno y además también del Estado. Recordemos que Valparaíso también ha sufrido bastante por el tema de los incendios. Muchísimo, y también por las malas políticas en materia de reconstrucción. Por las dos cosas hemos sufrido. Quiero en primer lugar mandar un saludo a todos los damnificados por el incendio, el mega incendio que sufrió Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana. Ayer estuvimos precisamente, Yanis, en la población Rogers con la junta de vecinos, uh-huh, ahí en Achupaya. Quiero mandar un saludo a todos los vecinos y dirigentes que con los que tuvimos una muy buena conversación, partiendo por su presidente Nindrot Sandoval, Marisol Santander, secretaria, don Fidel Medina, director, doña Susana Ramírez, directora también de la Junta de Vecinos, Susana Quintanilla, directora, y algunos vecinos que estaban también presentes, don Francisco Allende, Verónica Roja, don Ismael Ramírez. Tuvimos una muy buena conversación. Allá se quemaron, según lo que me comentaban, 46 casas y solo hasta ahora se han reconstruido dos. Ese es un botón de muestra, sí, claro, de la realidad de la reconstrucción. Entonces, y voy a decir algo que puede ser extraño, pero tú sabes que el ministro a cargo de la reconstrucción no es Carlos Montes, sino que es Javiera Toro, la ministra de Desarrollo Social. Esa fue la ministra que el presidente de la República le encomendó la reconstrucción. Evidentemente, el ministro Carlos Montes en vivienda tiene mucho que decir y mucho que hacer, pero la persona a cargo del proceso de reconstrucción es la ministra de Desarrollo Social. ¿Cuándo fue la última vez que vino la ministra a Viña del Mar a conversar con los damnificados, a explicar el proceso de reconstrucción? Entonces, seguramente hace ya varios meses. Desde Santiago no se puede hacer un proceso de reconstrucción. Tú tienes que hacerlo en el territorio. O sea, la ministra, una de las propuestas que yo tengo para poder cambiar la situación en la que hoy día está el proceso de reconstrucción, tiene que dejar de hacer todo lo que está haciendo, delegarlo a un subsecretario o una subsecretaria y venir a instalarse con su equipo, con su oficina aquí, a Viña. Y trabajar. Puede estar en el municipio de Viña del Mar trabajando con la alcaldesa Ripamonti o con la alcaldesa Quilpué, tener una oficina aquí y trabajar hasta el término del periodo del presidente Boric en el proceso de reconstrucción. La ministra es la representante del presidente. Después de la ministra no hay nadie más sino el presidente de la República. Entonces, las cosas no están funcionando bien y la lógica dice que si tú sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Uh-huh. Entonces, la ministra tiene que venir a terreno. La plata que se le entrega a la gente tiene que entregársela directamente sin burocracia. Sin burocracia, sin ONG, sin fundaciones de por medio. La fuerza, mira, ¿cuál es la principal fuerza motor luego de un incendio? No es ni el Estado, no es tampoco la empresa privada, es la familia. La familia es la primera que quiere volver a reconstruir lo que perdió. Cuando el incendio se convierte en una zona segura, La primera acción que hace una familia es retirar todo el material que queda de su casa para limpiar el terreno, para intentar reconstruir. Entonces, el poder tú se lo tienes que entregar a la familia. No se lo tienes que entregar a una empresa privada, a una fundación o al mismo Estado. No, el poder, el apoyo tiene que ir directamente a la familia. Y los subsidios tienen que entregarse directamente, sin tanta burocracia. Porque muchas veces cuando, por ejemplo, se te entrega un subsidio y tenés una constructora por medio, el subsidio puede ser de 45 millones de pesos. Pero la mitad o un poco menos va de ganancia a la constructora y el resto se aplica a tu casa. No, pues. Hay que crear un sistema donde los 45 millones de pesos vayan directamente a reconstruir tu casa para que tengas una casa linda, como la tenías antes. Por eso yo soy partidario más bien de los subsidios de autoconstrucción, que son distintos a muchos subsidios que se entregan en el proceso de reconstrucción. Entonces, okay. En fin. Bueno, o sea que el 50% hoy día de avance que hay en materia de construcción, digamos, ha sido precisamente autoconstrucción. Ello. Autoconstrucción. Ahora, gente que no esperó. No, claro, gente que no esperó y que se confió además también en este subsidio, desconociendo la materia. Yo no sé qué va a pasar en caso de que, por ejemplo, no esté bajo las normativas que hoy día se exigen, si esté en un terreno irregular, si no fueron certificadas las instalaciones eléctricas, en fin, etcétera. Bueno, ¿van a tener problemas? Sí, van a tener problemas. Pero entonces, es una emergencia. Exactamente. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve ese tema? Con una ley del mono especial. Claro. Para que se adapte la norma a la realidad. Las normas no tienen que adaptar la realidad. La realidad tiene que adaptarse a las normas. Y te voy a poner otro ejemplo más que me dieron en la población Rogers. Hay muchos vecinos preocupados por Chilquinta y la cuenta de la luz. Les está subiendo la cuenta de la luz, les sube la cuenta de la luz 200, 300, 400, 500 mil pesos, Yanni. ¿Cómo se soluciona ese problema con Chilquinta? No repactando. La ministra Javiera Toro, Yanni, tiene que llamar, o el mismo presidente, a los chinos que son dueños de Chilquinta, sentarlos a la mesa y decirle, vamos a el Estado a asumir las deudas de las familias que han estado sufriendo el proceso de reconstrucción. No vamos a agobiarlas con cuentas que al final no tienen por qué pagar, de 400, 500 mil pesos. Gestiones políticas, gestiones que tienen que hacerse a alto nivel y que exceden con creces a la crítica que se le ha hecho al equipo de la reconstrucción aquí, que son 5 personas que no pueden hacerse cargo de un tremendo proceso. Sí. Aquí tiene que venir la ministra hacerse cargo del proceso de reconstrucción y sumar todo el apoyo al Estado para que cambie la realidad. Siempre con la gente, junto a Jorge Sharp, aquí en Carnaval, son las 3:09, nos está esperando don Edgar, él es vecino de Placilla. Este mensaje nos llegó a propósito de que la semana pasada estuvimos conversando, tocando el tema delicado además que hay en materia de transporte. Queremos escuchar la consulta, la opinión de don Edgar, y la vamos a detallar en breve aquí con Jorge Sharp, siempre con la gente en Carnaval. Jorge Char, muy buenas tardes. Edgar Eldrech Ramírez, vocero de la coordinadora que pase la micro. Es súper importante el tema que están tocando hoy en Radio Carnaval, dado que vivimos con constante incertidumbre todos los días, desde la mañana y en las tardes, que para la salud mental hace pésimo, y no tenemos una movilidad en este transporte público que es privado, en donde han habido accidentes e incluso fallecimientos y quedamos en total abandono. Más allá de la fiscalización, que es súper importante y que se haga masiva en las garitas, a los choferes, en fin, a los mismos microbuseros, microempresarios, ¿qué hacen ellos para mejorar este servicio que es subvencionado por el Estado con la plata de todos los chilenos? Importante avanzar en la dignidad de la movilidad, que es fundamental para la ciudad. Ahí está la pregunta. Entonces agradecemos a don Edgar, que nos había hecho la consulta la semana pasada a propósito de lo que hablábamos ahí en materia de transporte, de Jorge. Así es, muy corto, Yanni, directo a la papa, como se dice. Se requiere un cambio en la ley, Edgar, como tú bien sabes. Hay una ley que se está promocionando hoy día desde Valparaíso, Yanni, que es la ley Alberto, ¿no? ¿Recuerdas el caso de Alberto, el joven estudiante del Liceo Eduardo Labarra, que perdió la vida por un homicidio? Generado por un chofer de la locomoción colectiva ahí en el Cerro Cordillera, que en definitiva destruyó una familia. La ley Alberto es una ley que se está promoviendo por la mamá de Alberto, por Jenny, por voceros de la coordinadora que pase la micro, Frida Reyes Niman, Edgar Eldrech Ramírez, y que lo que busca básicamente son dos cosas. En primer lugar, fomentar, construir nuevas herramientas de fiscalización para el cumplimiento de la licitación del transporte público, que ya la hemos discutido en otras veces en este programa. Hoy día se podrían cancelar recorridos por los graves incumplimientos que hoy día tienen, tanto de horario como de validador, del pago por validadores. Y lo segundo, establecer mecanismos de reparación. Cuando una familia es víctima, un integrante de una familia es víctima de un accidente de tránsito, queda muchas veces devastada. Queda sin apoyo psicológico, sin apoyo jurídico, sin apoyo de salud. Y todos esos gastos surgen del bolsillo de la familia. Y hay gente que no puede hacer ese gasto, ¿no? Casos tan graves como y tan tristes como el que le pasó a Jenny, mamá de Alberto, o otros que de repente son menos graves, que tienen que ver con, por ejemplo, trabajadores que tienen un accidente y no pueden trabajar y son echados de la pega porque no les acepta la licencia. Claro. Bueno, la ley de Alberto busca abordar todas estas temáticas. Así que desde aquí estamos apoyando a esta coordinadora, a estos dirigentes, a la mamá de Alberto, Jenny, para que esta ley se haga realidad y se haga justicia por Alberto. Bien, pues son las 3 horas con 12 minutos, siempre con la gente, junto a el exalcalde de Valparaíso y abogado Jorge Sharp. Están a punto. Sí. Estamos despidiendo en breve y le damos el paso a Roma. A Roma, claro. Sí. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil satelital que está apostado ahí en la Plaza de San Pedro. Y bueno, San Pedro es la plaza. Sí, claro, la en la Plaza de San Pedro para el anuncio del nuevo Papa, que lo daremos en breve. Gracias, Jorge. Un placer, encantado. Chao, Gianni. Siempre con la gente, con Jorge Sharp, cada jueves aquí en Carnaval.